La Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y el Taller de Radioarte Comunitario. ¿Presentan? Personajes de colores ocultos. La pólvora negra en mi localidad. Ah, yo, Cándido Martínez Castañeda, en la calle de una habitación número 1, 85 y entré en 90, 86. Pero técnico tengo desde 1952 a esta fecha, sigo trabajando y tengo mi primer permiso de Juan López Mateos. Fue presidente, porque pues agarré oficio en cuestión de que yo iba trabajando y vi que sí me salían bien mis cosas de trabajo y ganaba yo dinero. En segundo lugar es esto, las preparaciones que comencé a tener me ayudaron mucho porque nunca me fallaron, fueron siempre buenas para trabajar y hasta la fecha. Y otra parte más, con la sugerencia de que yo me salí de aquí de la casa porque aquí trabajaba yo y después ya me fui a otro lugar a trabajar, pero con el mismo oficio. Y de ahí seguí trabajando y yo comencé a subir con la acreditación de que ya me buscaron unos pueblos fuera de Otumba. Y fui a hacer su trabajo por ahí, ¿me entiendes? Entonces, de ahí salí bien y me acredité. Pues año por año ya. Ahora, ya pido me acredité hasta el estado de Oaxaca, estado de Puebla y Guerrero. Por allá, es donde trabajo. Desde 1952 comencé a trabajar y aparte. Muy chamaco era yo. Yo nací en 1926, ya para el 56, ya tenía 30 años de vida. Pues me comenzó a enseñar un tío mío a hacer rumba y luego me fui a Tlagua a acabar de aprender. Yo no iba a ser cuetero, iba a ser albañil, pero sin en cambio, pues me dijo, encarrilaron este trabajo y de ahí fui trabajando hasta la presente. Tengo ahorita mi permiso, tengo mi taller propio y allá arriba compré en el camino de San Juan, allí donde estaba, junto de los Silvas, allí colindo con ellos, y fui aprendiendo, fui haciendo mis pruebas de trabajo y fui progresando poco a poco en que mis cosas me salían bien. Sí, le dijo, yo me compré mi casa esta y esta no es herencia, la compré yo y mi señora cuando todavía no teníamos ni un hijo ni una hija, la compramos. Después de ahí, hice yo el esfuerzo de tener un animal, comencé con los marranos y con los marranitos, les he tenido fe de que un centavo en mi bolsa, 100 o 1000 pesos en mi bolsa, no los puedo cargar porque los tiro o se me pierden o los gasto. Y en un animal no, porque es convertido en un alcance sorda. Pero cuando los vendo, ya es dinero que ya lo veo en mis manos. ¿Ya me entendiste? Y ya puedo comprar cualquier cosa con ese dinero que yo ya tengo al momento. Sea lo que sea, puedo comprar ropa o invertirlo otra vez al mismo trabajo. Una parte y otra parte para contribuciones o gastos que tiene uno en la vida. Sea para comprar un armazón, un material, lo que ocupa uno. En el riesgo todos estamos viviendo, hasta un chofer, el que despacha gasolina, el que despacha pues cualquier cosa, hasta un carnicero se corta el dedo. Pero nosotros trabajamos con cuidado y hasta la fecha miro mis dedos, mi cara, no me he quemado, gracias Dios. El cuidado y la precaución de las materias primas, que las tenga uno aparte. Cuando se ocupan, también se laven las manos, se lave uno la ropa, se quita uno el aluminio, que es el más peligroso, que vuela y hace contagia a la pólvora. Aparte, tengo un taller de pura pólvora, aparte de otro taller de puras luces, donde se preparan y se cargan, y aparte el material acabado. Un polvorín es donde tiene uno acabado el cohete, otro es donde se trabaja la pura pólvora, y otro es donde se trabaja el perfluorado con los nitratos de las luces, lo que lleva uno. Materias primas, cloratos, nitratos, aluminios, cloratos, hay 10 cloratos de distintos nombres. El benzoato de sodio es el que quilla con clorato. Y la pólvora nos lleva esa clase de materiales, puro azufre, nitromés y carbón. Lleva la pólvora. Y esa se puede golpear y el clorato no. El clorato se lo ataca a uno, arde solito. Es como si llevara uno este tipo de fósforo. Abajo se desdibujo, se dibuja abajo en el suelo, y luego se pone la rueda boca abajo, y eso, a sobre la rayita se va haciendo el dibujito. Y ya después, y ya amarró uno la figura, ya la que queda abajo el diseño, y allá en los espaldos, ya la sacamos para arriba, la figura, sea un angelito o un santito, o lo que sea de dibujo. Se pone abajo en el suelo, se pone la rueda y luego ya sale el dibujito. Levanta uno la rueda y ya queda el dibujito en los palitos. En esa forma hemos aprendido a trabajar. Con las riatas se detiene y con el gato se va subiendo. Ocho cuerpos que le nombramos, 8 metros de altura. Pero esos son más o menos, pero son como 27 metros de altura. Yo tengo 30 cuadros. Fui a quemar a San Jerónimo Lídice. Fui a quemar a los otros pueblos, y el que tengo es de Juchitepec. Te voy a enseñar un dibujito donde yo quiso Dios que me ayudó la suerte, que allí, aquí, que no suma ninguno, hizo bombas más antes, y yo sí las hice. Y yo no sé leer bien, pero hubo una hija que me ayudó me estudió el libro manual, se llama manual, pero técnico, y allí me enseñó los dibujos, las bombas, y entonces ya las comencé a hacer en pruebas, hasta que las saqué. Las saqué para así que ya después vendía yo esas bombas, y hasta la fecha vendo de esas bombas yo. En la producción estuvo Jesús Santiago Palacios Valencia. Agradecemos al señor Cándido Martínez Castañeda, pirotécnico de Ozumba, por su testimonio. Ozumba de Alzate, marzo 2012.